Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar y comenzar de lleno, al programa del día de hoy. Y como te habíamos mencionado en un principio, vamos a hablar acerca de la música y su influencia, pero no sin antes mencionarte la cita que la hermana que leímos acerca de la hermana Elena G. de White allá en El Conflicto de los Siglos, en la página 44, que nos dice así: las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros, los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se les perseguía. Cuando el dispensador de la vida despierta a los que pelearon la buena batalla de la fe, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. Es el conflicto de los siglos, página 44. Así es, mi querido amigo y hermano, mártires, un sinfín de personas han muerto por su fe en Cristo Jesús, y en aquel momento, cuando Cristo venga por segunda vez, serán levantados todos aquellos que de alguna u otra manera sufrieron persecución o cualquier otro tipo de problemas acerca de su fe por Cristo. Por eso debemos de mantener nuestra fe y seguir nuestros principios con Cristo Jesús, que es lo más importante, mi amigo, mi hermano. Bueno, ha llegado el momento entonces, como te habíamos mencionado, de entrar de lleno al programa de hoy. Y como te habíamos mencionado ya, vamos a hablar acerca de la música y la influencia de la nueva era. Si hay algún campo, mi amigo, mi hermano, en el cual la nueva era esté afectando en la actualidad, en esta era moderna, donde pronto Cristo vendrá por segunda vez, es precisamente la música. La efectividad musical que ellos tienen es de una manera que nosotros no nos damos cuenta. Es inmenso. De hecho, el pentagrama es tan diverso y sutil que tiene variedades melódicas y ritmos aceptables para todos los gustos y auditorios imaginables. Lo que no sabemos es que este pentagrama de alguna u otra manera está diseñado con ideas de la nueva era. Aún en las técnicas disqueras de cualquier parte del mundo, la música de la nueva era se destaca como la única que pasó a ser registrada de manera directa en un sistema de disco compacto, la cual evita toda distorsión de sonido y es más apelativa para los intereses mediativos o terapéuticos estipulados por el sistema de la nueva era. Un folleto anónimo de presentación musical de este tipo de música, mis amigos, explica de algún u otro modo los sonidos manipulados por este sistema. El texto de este folleto dice lo siguiente, más o menos así: la música de la nueva era es un estilo único con armonía, melodía o ritmo no reconocible. Está designado para relajar a los oyentes, alineando y entonando sus cuerpos, mentes y espíritus. Perfecta para la meditación, la yoga, el masaje, la música de este sistema de la nueva era también está surgiendo gradualmente como un trasfondo holístico en todos los restaurantes, centros de salud, consultorios dentales y a lo largo del país de los Estados Unidos. Toda música que escuches, aún la música moderna en cualquier tipo de sus modalidades, seguramente, mi querido amigo, tiene tonalidades de la nueva era porque está preparada para relajar a cualquier oyente. Ese es su trabajo, es su forma, que de alguna manera en algún momento le agarren el gusto, que quieran mover el pie en todo momento, que puedan escuchar este tipo de cosas para que le ayuden a moverse y a que se relajen y escuchen en el restaurante, pidan más de comida o hagan otro tipo de cosas, técnicas, mis queridos amigos, que la música usa, incluyendo las vibraciones de las plantas, los ruidos de los animales, la naturaleza, las arpas que se escuchan a través de diferentes tonalidades. Todo esto, mis amigos y hermanos, los tambores, los generadores de sonidos, en fin, muchos instrumentos electrónicos como los sintetizadores digitales. Todos ellos ayudan a que la música sea influenciada a través de sistemas que nuestro oído normal no logra percibir y que no nos damos cuenta que es para relajar los músculos, el cerebro, la mentalidad y ayudarte a poder encontrar con tu sistema personal. Por eso los músicos de este sistema, sin vacilar, usan esta forma de trabajar. Miles de años, la música, mi amigo, ha sido usada para inducir a estados alterados de conciencia. Todo está íntimamente ligado con el yoga, con las chakras. En fin, mis amigos y hermanos, la chakra es algo asociado con un color, un área del cuerpo y un tono. Esa es la idea, que supuestamente la chakra es algo, un sistema espiritual, donde supuestamente todos tenemos o tenemos alguna asociación con algún color o un halo de luz, por así decirlo, un área en cuerpo y un tono. Cada uno de estos sistemas tienen 7 miembros, 7 notas claves, 7 colores y 7 supuestos sistemas espirituales que se alinean conforme a la música que ellos lo ponen, de acuerdo a cómo tú lo llegues a usar. Casi en todos los países, las estaciones de radio prolifera cada día más esta forma de escuchar música. En el mundo, mis amigos, las frecuencias que se ofrecen cada vez más es música planetaria. Hasta simplemente un audio de música pop o música regional ranchera o música de cualquier tipo de baile. Todas ellas influenciadas por tonalidades para relajar el alma, el espíritu, el corazón, sin que tú te des cuenta. Las melodías, los acordes siempre ayudarán a esta relajación o a esta meditación, o simplemente para que pronuncien gozo y se llenen de supuesta iluminación. Muchos de los hospitales estadounidenses ahora usan esta serie de música acerca de esta música alternativa para que tú te relajes cuando llegues a él y no haya tanta desesperación. Por eso la música del ocultista, mis amigos, son partes que tal vez tú lo hayas escuchado aún en la misma música cristiana, pero sin darte cuenta que son músicas con sensores esotéricos. Una de las músicas más conocidas actualmente, que invade prácticamente todo el internet, es la música angelical. Esa música angelical fue creada por una compañía de música interdimensional llamada Lazos. Un ejemplo de ellos es un disco que sacaron no hace mucho tiempo, en los años 80 más o menos, sacaron un disco llamado Ángeles de Consolación. Y fue seleccionado para una conferencia por personas involucradas en supuestas experiencias en cercanas a la muerte, cuando elevan a un espíritu. Y usan este tipo de música de ángeles de consolación para poder relajar a las personas y entonces hacer un llamado a los espíritus para que vengan a ellos y entonces les puedan tener una comunicación con sus seres queridos. Por eso, según ellas, esta música parecida a la música celestial, supuestamente, estaban escuchando del otro lado también los espíritus. Y al escucharlos son atraídos para que estén en el mismo cuarto, en el mismo lugar. Algunas de las cosas que nosotros vemos, mis amigos y hermanos, y no nos damos cuenta, es que las tonalidades y el género musical que está por debajo de los tonos que escuchamos, muy probablemente son influenciados. Dentro de los cantos más conocidos dentro del pueblo cristiano, hay un canto que supuestamente fue creado precisamente con este tipo de tonalidades para relajar a la persona cuando escuche los cantos, cuando lo canten o sobre todo cuando la música de fondo lo esté tomando, entonces te relaja y te eleva hacia Dios. ¿Sabes qué música o qué canto tan conocido por todos nosotros en la actualidad? Bueno, es un canto que comúnmente llamamos como Renuévame. Aquel canto que fue escrito por Marcos Witt, uno de los grandes músicos pentecostales que de alguna manera ha influenciado en diferentes formas de música cristiana a través de muchos discos que él ha ganado. Ha abarcado un sinfín de cantos y música. Lo extraño es que no es también con conciencia de ellos mismos. Muchos de los cantos cristianos que nosotros escuchamos, quien lo tiene conciencia o la variedad de música metódica de la nueva era de este sistema, es conciencia exclusivamente de las disqueras. Sin querer o más que nada sin que se den cuenta, le ponen estas tonalidades para que ellos vendan mucho más. El canto de la nueva, el canto de Renuévame, es precisamente creado con este tipo de música para que todo aquel que lo escuche se sienta relajado, gustoso, listo para escuchar. Aunque la letra dice otra cosa, la música es una gama melódica que podría llegar aún al espíritu más duro y difícil de llegar, aquel que se resista más. Pero sin duda que esta música ayuda o perjudica, más bien, de alguna manera te ayuda a algunas personas, pero a la larga te perjudica. Porque esas tonalidades te ayudan a sentirte más relajado y buscar otra idea que no sea Dios mismo. Por eso, siempre en la actualidad, ahora han dividido la música no solamente moderna, sino la antigua, como la música clásica y la música secular. Dos tipos de músicas que supuestamente no están involucrados con la nueva era, más sin cambio tienen sus principios. El mayor usado por la nueva era es la música clásica. Este tiene un trasfondo musical para la meditación porque es puramente instrumental, a fin de lograr una conciencia alterada para todos aquellos que lo escuchan, hacer un posible estilo peculiar donde esté suavizado todo, ejecutado con la tecnología moderna, sintetizado gracias al auxilio de los sintetizadores y diversos aparatos electrónicos sofisticados. Esta música podría ser considerada como una versión del futuro de lo que entonces será cuando supuestamente el nuevo Cristo venga, aquel que vendrá en la era de Acuario y que entonces esparcirá sus predicaciones y sus ideas para que crean y se conviertan en un solo pueblo, en una sola nación, en una sola religión. Hay que tener cuenta que la palabra más importante de lo que predica la nueva era es la liberación de la mente, abrir tu mente, especialmente la función de desempeñar técnicas que esto ayuden para que su conciencia, su cerebro se abra y se percate de lo que busca la nueva era, mis amigos y hermanos. El estilo musical, sus sonidos, las palabras, las frases, todo que es emitido repetidamente, tienen el poder de alterar lo sensible que es el estado de la conciencia. Ellos utilizan estrictamente la tradición oriental hindú con el fin de relajar y meditar a todos. Muchos de los cantos que actualmente escuchamos es precisamente esto, mis amigos y hermanos, esto que de alguna u otra manera te ayuda para que te sientas contento y relajado. Un hombre llamado Halper ha trabajado unido con médicos y músicos para crear música que ayude a reducir el estrés. que ayude también a los pacientes a afrontar aquellas enfermedades incurables. Y en todos, aunque no lo creas, es usado un color llamado un color, el color blanco, un color neutro, donde se inspiran para crear música nueva y crear entonces instrumentos que tal vez no conocemos, porque fueron creados a través de las computadoras y a través de los instrumentos modernos. Todo esto es para que sea música superior, con un ritmo calmado que ellos buscan, de alguna manera, construir un nexo en el consciente y en el subconsciente. Así es, ellos construyen una unión entre el consciente y el subconsciente. Y así, cuando tú escuches los cantos, los himnos, de alguna forma no te puedas llegar a, no puedas darte cuenta de lo que te quiere decir el canto. Otros de los cantos cristianos que actualmente han estado sonando y que de alguna manera se cree, no se ha comprobado, pero se cree que está influenciado por la nueva era, algunos de los pastores eruditos en los Estados Unidos en sus investigaciones llegan a pensar que también son influenciados por el simple hecho de la forma en que te hace sentir cuando lo escuchas. Muchos de los cantos son muy sonados, pero porque fueron escritos por hermanitos que son de la iglesia pentecostal y entre algunos otros religiones, que ellos sin querer van a grabar en una disquera donde manejan este tipo de sistemas para vender más música. Entre ellos tenemos a nuestros hermanos como es, ya mencionamos a Marcos Witt, Marcos Vidal, entre algunos otros que nosotros conocemos, que ya hemos escuchado a través del internet. Muchas de las veces la iglesia adventista misma está haciendo separación de estas ideas porque saben que esto solamente perjudica y no ayuda al espíritu que alaba el nombre de Dios. Algunos cantos, en lugar de hacerte consagrarte a Cristo, lo más que hacen es moverte, sentirte mover el pie, sentirte contento, algunos te hacen relajar, algunos te ponen triste, pero aquellos que realmente te acercan a Dios, pensar en Cristo y te elevan a Dios, son los que realmente te van a consagrar a Él, lo que es verdadera música cristiana. Pero muchos otros que suenan con ritmos melancólicos, románticos, es difícil pensar que no son influenciados por la nueva era, por las tonalidades ocultas en esta música progresiva, sobre todo cuando hay repetición entre ellas. Instrumentos electrónicos que de alguna u otra manera no te das cuenta que te está perjudicando por el tipo de música y por la letra, sobre todo porque está muy metida al fondo de los cantos. Uno de los grandes músicos cristianos conocidos que también usaba este tipo de música es un hombre llamado Steve Green. Hace tiempo, en los 80s, en los 90, él usaba cantos, pero prácticamente en la mayoría de sus cantos usaba muchos instrumentos, entre ellos música electrónica. Y esto, mi querido amigo, de alguna u otra manera destruía la capacidad de pensamiento de las personas sin darse cuenta que esto los orillaba a sentirse tristes o de alguna manera que se movían, que hicieran querer bailar, en fin, algunos detalles, aunque en su gran mayoría se piensa que los autores de esta música cristiana no son conscientes de lo que sucede con el fondo musical. De alguna manera, mis amigos, al propagarse, enseña a muchas casas o hogares cristianos lo que realmente debemos de pensar y creer, aquello de pensar en un Dios que no existe. Bueno, sí, pensar en un Dios que existe, pero en un Dios espiritual que no está en los cielos, que está en todos lados, y que pidiendo su espíritu o la energía positiva o negativa es la única manera de podernos sentir cerca de Él. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, debemos de tener mucha conciencia, pensar y saber lo que vamos a hacer. Hay que comenzar, hay que saber oír, hay que saber encontrarnos con Cristo. Como dice el mismo Harper, un hombre llamado Harper, dice, urge a sus oyentes a decir lo siguiente. Al comenzar el séptimo movimiento con la nota si, Concentre su atención en la coronilla de su cabeza. Visualice allí un color violeta y reciba satisfecho la energía de la conciencia divina. Palabras de un músico, un cantante cristiano que de alguna manera él sabía lo que decía. Y esto lo hacía para que nosotros, o los que escuchaban sus cantos, de alguna manera implicaban de que había un espíritu, una energía positiva, una conciencia que llegaría a ellos. Productos musicales que de alguna manera no te ayudan en nada, en contrario, te perjudican. Por eso, el día de hoy te vamos a poner otro canto más, interpretado por el pastor Benjamín Carballo, que se titula Decide Hoy. Puedo ver en tu mirada que en tu vida hay tristeza, esa forma de andar en un camino incorrecto. Tienes que aprender a ver y a confiar siempre en el cielo. Tienes que sentir que Cristo dio su vida por ti. Solo tienes que seguir el impulso de su amor y la vida tornará la tristeza en gozo y paz. Es la decisión de seguir al Salvador. Solo debes de seguir el impulso de su amor y la vida tornará la tristeza en gozo y paz. Bueno, mis amigos, continuando con el tema de esta mañana, acerca de una pregunta, dice lo siguiente. La comunicación se define como un intercambio de información entre un emisor, quien quiere dar el mensaje, y un receptor. Si el receptor no se da cuenta de que recibe información de un emisor, no hay comunicación. Pero déjame decirte que hablando de la música y lo que hace la nueva era, Su forma de trabajar es de la siguiente: ellos no trabajan a través de letras o de palabras, como él dice. Alguien que quiere tiene que dar el mensaje y alguien que lo va a recibir y tiene que estar consciente de ello. Como lo hemos mencionado a lo largo de este programa en algunas partes, la verdad, mi querido amigo, es que ellos canalizan la mente, el consciente, con el subconsciente. Y si tú, si hemos estudiado a través de lo que hace o dice la mente, nos podemos dar cuenta o recordar que el subconsciente no sabe absolutamente nada. Más bien, está lo más oculto, no está consciente de lo que vive. Por eso se llama subconsciente. La parte interna del cerebro no está consciente, pero se guarda todo lo que tú vives. No lo revive. Puede recordar la vez que tú tomaste una mamila, que le pegaste a un niño a los 5 años, pero está en el subconsciente, está guardado, es como un archivo, pero no sale a luz porque tu consciente no lo deja salir a la luz, más que en ciertos momentos. El cerebro es muy confuso, mis amigos y hermanos, pero en el caso de la música es que la música de la nueva era tiene tonalidades tan suaves que logran de alguna u otra manera comunicar el consciente con el subconsciente solo para recibir. En otras palabras, si en las tonalidades musicales dice "cree en Dios", tú en el momento no lo vas a percibir, pero el subconsciente sí, porque ellos crearon un canal en tu cerebro para que llegue al final de este canal y de alguna u otra manera te influencien inconscientemente. A la larga, tanta repetición de esta misma tonalidad, cree en Dios, cree en Dios, cree en Dios, al final tu subconsciente lo va a entender, lo va a creer y vas a terminar creyendo en Dios por tanta repetición. Conscientemente no lo captas, no lo entiendas porque es una tonalidad musical. Es algo, podríamos decirle un poco algo más profundo que tal vez necesitaríamos un programa entero para poderlo describir, unas 2 horas o 2 programas, para poder hablarles exclusivamente de esto. Pero a grandes rasgos, mis amigos y hermanos, es precisamente cómo lo usa los medios de comunicación, en este caso la nueva era. Ellos mandan el mensaje, conscientemente no lo recibes, pero tu subconsciente sí. Y cuando tú al tiempo, conforme pasa el tiempo, de alguna manera te influencia en tu mente y empiezas a creer que realmente Dios no existe, porque te lo repite una y otra vez inconscientemente. ¿Se dan cuenta? En el momento no. En el momento no te das cuenta, pero después de tanta repetición, claro que sí, tu subconsciente lo saca a colación. Uno de los casos que pasan así es el caso de aquellos que tienen algún trauma, algún problema específico, a aquellos que de alguna manera son abusados cuando son niños y cuando crecen se bloquean a sí mismos y no pueden recordar lo que vivieron porque se bloquearon a sí mismos. Y después de una terapia de ayuda psicológica, entonces reviven y recuerdan lo que vivieron. Y así entonces el psicólogo ayuda a la persona abusada a poder superar esta situación y olvidarlo y terminarlo. Cosas que solamente nuestro Dios Jesucristo puede resolver. Nosotros no tenemos esa facilidad, solamente Cristo Jesús, con ayuda de lo alto y también con ayuda de un profesional. Cosas que tal vez nosotros no podemos de alguna u otra manera entender a veces. Bueno, así es, mi querido amigo, eso es lo que dice mi hermanito Jorge, dice, lo que quiere decir es que a través de la constante repetición de la música se abre un canal al subconsciente de modo que modifiquen el pensamiento. No, el canal lo crea de alguna manera las tonalidades suaves y muy bajas de la nueva era, crea ese canal, ellos lo crean. Pero la repetición provoca que lo guardes y lo repitas y se te quede en tu cerebro y después lo puedas sacar. O de alguna manera te perjudique a la larga. En el momento no te va a perjudicar, pero a la larga vas a estar diciendo, no existe Dios, no quiero saber nada de él, por de tanta repetición. Así es, de tanta repetición, ese canal, por así decirlo, la práctica de una sola situación te vuelve a ser el maestro. Tanto practicar una sola cosa, te conviertes experto en lo mismo. La repetición de tonalidades musicales que la nueva era influye, eso es lo que va a provocar que de alguna manera tanta repetición te guste y al final estés practicando lo mismo. Es algo un poco más confuso que tal vez lo podríamos ver en otro momento y platicarlo un poco más extenso. Rápidamente nos iremos a ver a ciertos detalles importantes porque ya se nos va a ir el tiempo, mis queridos amigos, interesantes para todos nosotros acerca de cómo la música ha influenciado a través de los tiempos. Déjame decirte que el tipo de la música que usa la nueva era relacionada con el rock y otros ritmos afines son usados porque el panteísmo se popularizó a través de ellos. Uno de los grupos más populares en los años 60 que llevaron a cabo esta idea de la nueva era en todo su apogeo fue precisamente los Beatles. ¿Cuántos no hemos escuchado a los Beatles o hemos escuchado acerca de estos personajes que hace mucho tiempo conquistaron prácticamente el mundo entero? Así es, lo que poco sabemos o tal vez no hemos escuchado o visto es que ellos usaban mucho la meditación trascendental. La meditación trascendental. Y uno de ellos, de los Beatles, Jorge Harrison, que se llama George Harrison, uno de los Beatles practicaba el gurú y también era del movimiento Hare Krishna. Él en algún momento escribió una canción dentro de los Beatles que se llamó Mi Dulce Señor. Mi Dulce Señor. Y este canto, querido amigo, está dedicado a un dios hindú llamado Krishna. Así es, no a Dios, no a una persona específica, no, a un dios especial que él tenía, su dios hindú Krishna. Siendo él de Inglaterra, siendo un hombre inglés, se había convertido a las ideas del yoga, del gurú y todas esas cosas, y entonces escribió una canción tan popular como fue Mi Dulce Señor, que nunca nos dimos cuenta, o tal vez los que lo escucharon en aquella época no se dieron cuenta de esto, porque déjame decirte que el propio Harrison de los Beatles admitió con franqueza que las razones que tenía para producir sus canciones, para llegar a la gente o la manera de escribir, era porque los Krishnas le ayudaban y porque tenía una asociación con espíritus de aquellos lugares, sencillamente para formar entonces un servicio espiritual y hablarle a toda la gente acerca de este hombre o de estos dioses hindúes como el mantra, para que se dedicara por todo el mundo este mensaje. Los Beatles, de un modo u otro, entonces empezaron a ser muchos más populares. No tuvieron ningún problema para entonces repartir este tipo de canciones, esta filosofía, aún mismo en sus portadas, en sus discos, en su forma de predicar sus ideas. Paul McCartney, uno de los cantantes más conocidos de los Beatles, solía decir lo siguiente: ninguno de nosotros cree en Dios. Así lo decía prácticamente, ninguno de nosotros cree en Dios. John Lennon, uno de los Beatles que falleció asesinado, John Lennon se jactaba diciendo lo siguiente: el cristianismo pasará de moda. Hoy nosotros somos más populares que Jesús mismo. ¿Te imaginas? El cristianismo pasará de moda. Hoy nosotros somos más populares que Jesús mismo. Así de tremendo era la vida de John Lennon y de aquellos que eran los Beatles. Aún mismo Ringo Starr, otro de los cantantes de los Beatles que practicaban esta parte de la nueva era, afirmaba lo siguiente: de todos modos, lo crean o no, nosotros no somos el anticristo, sino solamente antipas y anticristos, antipapas y anticristos. ¿Te imaginas lo que decía Ringo Starr? De todos modos, lo crean o no, nosotros no somos el anticristo, sino solamente antipapas y anticristos. Estaban predicando en contra de la religión directamente. Y si tú te acuerdas, mi querido amigo, ellos fueron muy populares. Mucha gente fue y creyó en todas las canciones y creencias de estos hombres que de alguna manera, mis amigos y hermanos, conquistaron el mundo entero. Luego, sus producciones musicales de estos grupos, en abierto desafío a la sociedad, a la moral y sobre todo al cristianismo, aparecieron como un incentivo para que te drogaras, para que la juventud tuviera la libertad de hacer lo que quisiera. Drogarse y la adoración misma del enemigo de Dios, de Lucifer. Así es, quieras o no, mi amigo, mi hermano, todo esto es real, pero no nos damos cuenta, o simplemente no nos habíamos dado cuenta de lo grave y lo tremendo que era esto. Los Beatles practicando el asunto de la nueva era desde los 60 y aún así inmiscuyéndose para adorar al enemigo de Dios. Hay un canto, una canción de los Beatles muy famoso llamado Yellow Submarine, que en español es El Submarino Amarillo. Este era una alusión a un viaje que hacía aquel que era drogadicto, bajo el efecto de la droga amarilla LSD. Su inspiración, mi querido amigo, también surgió en una de las canciones que se llama El Álbum Blanco del Diablo. Así de fácil, algo que inauguró el rock satánico en aquella época. Las semillas del satanismo en aquel entonces, en la música rock, estaba siendo sembrada por los Beatles, pioneros de la música diabólica que se produjo ampliamente en una cosecha como no te imaginas hasta la época actual. Estas cosas, mis queridos amigos, son muy importantes también conocerlas y saberlas, la influencia en la cual ha llegado hasta el día de hoy y ha perjudicado a miles de personas en la influencia de los Beatles al comenzar con el asunto de la nueva era y cambiar la idea del cristianismo, alejarse de Dios, de Cristo, del Papa y sobre todo de todo lo que era bueno en aquel entonces, cambiar la libertad supuestamente para ellos y entregarse a todas las pasiones carnales que ellos predicaban en sus cantos, aún directamente para el enemigo de Dios. Hay algo que tú debes de saber a través de la música y cómo se ha influenciado a través de este hombre, ya de estos hombres, los Beatles y otros que se llamaban Kiss. De eso, mi querido amigo de Kiss, Michael Jackson, Madonna, entre algunos otros cantantes latinos y mexicanos, estaremos hablando el día de mañana. Escuchemos una parte de este canto que se titula Mi Paz y entonces haremos la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, bendito Dios. Te agradecemos, Señor, porque nos enseñas grandes cosas a través de la influencia que el enemigo tiene para el ser humano. Necesitamos de ti para poder verlo, Señor, porque estamos ciegos, viendo todas las cosas de este mundo y no creyendo en ti, viendo que se acerca el tiempo del fin, viendo que pasan muchas atrocidades a nuestro alrededor y a pesar de eso, seguimos nuestra vida actual, oh Padre. Seguimos practicando queriendo tener nuestras necesidades personales, olvidándonos de orar, de cantarte, de alabarte, de ir a tu iglesia, olvidándonos de acercarnos a ti a través de tu santa Biblia. Danos, Señor, esa fuerza para poder buscarte a través de tu Biblia, de las Sagradas Escrituras, de libros que nos hablen de ti, de buscarte a ti a través de la oración, Señor. Ven y mora en nuestro corazón y cámbianos por completo, porque te necesitamos. No nos dejes, Señor. Guía nuestro espíritu, nuestro amor y ayúdanos, Señor, a poder ver aquello que tienes para nosotros. Aleja al enemigo, acércalo de nuestro lado y, Señor, guía nuestro espíritu, por favor, en el día de hoy, en el transcurso de esta mañana. Gracias por acompañarnos, Señor, y que todo se haga conforme a tu voluntad. Lo suplicamos y lo rogamos, no para algún mérito, Padre. Lo pedimos en tu sagrado, en el bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. En el sagrado nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El mundo no entiende. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos. Que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana. Para ti, recíbelo, mi amor, te doy a ti.